alzaba la vista y me veía, hoy la encuentro y no hallo qué hacer. Rinconcito que en el alma adoro, que del cielo ha venido a caer. Como a ti yo te quiero, chiquita, y yo riquezas no quiero tener. Ay, si no he de tener esa dicha de mirarte en mis brazos dormida, que Dios Padre me quite la vida si eres tú mi ilusión y mi ser. Ya me voy, pasen muy buenas noches, ya mi lira no quiere sonar. Oigo tristes sonidos de voces, pobrecita ya quiere llorar. Rinconcito que en el alma adoro, que del cielo ha venido a caer. Como a ti yo te quiero, chico.